Entregado en Mano, un programa sin excusas para no escucharlo. Made in Social. Hecho en una isla en el medio de la ciudad. Entregado en Mano. Bueno, seguimos en el tercer bloque, cuarto bloque de Entregado en Mano, y ahora vamos a presentarles una ficción que realizaron acá los compañeros. Yo les tengo mucha fe. Era una tarde de febrero. En la Facultad de Ciencias Sociales, sede de Constitución, los chicos trabajaban en el espacio de fotocopiadora del sexo. ¿Quién sigue? ¿Qué necesitan? ¿Algún apunte? ¿Claro? Yo, discúlpame. Pásame la unidad 3. La 4. ¿Quién sigue? ¿El número? Che, ¿cómo está lloviendo, boludo? Pero se está cayendo el mundo abajo. Ay, chicos, ¿y de allá no está cayendo un poquito de agua? Me hace el apunte, yo estoy acá parado. Me acerqué. Pará, pibe, ¿no ves que está cayendo agua de ahí? Ay, ¿por qué no vamos a ver si está cayendo agua por ahí? Porque me parece que se nos está por caer el techo del estudio de radio. Vamos. Alarma, alerta, el estudio de radio. Yo quiero mi apunte. Ay, chicos, mirá cómo... Una gotera, es una cascada. Se acaba de caer el té. Hay que salvar la computadora. ¡Oh, no puedo, bro! No, Jenny, no vayas, por favor. Sí, tengo que salvarlo. No, es mucho más importante tu vida en apuntes. Auxorro, Soquillo. Eso es help, help. Help. I need somebody. Help. ¡Atención! ¡Alto a todos! ¡Llegó! ¡Yo soy José Bombero! ¡Vengo a salvarlos a todos ustedes! ¡Tú, estudiante de comunicación, ven conmigo! ¡Lleva tu apunte! ¡A un salón de canoa! ¡Las autónomas no pueden entrar ni bomberos ni policías! ¡Te estoy salvando la vida, idiota! ¡No digas esa gilada en este momento! ¡Ven conmigo! ¡Tú, hombre de... ¡hombre chico! ¡No sé qué eres! ¡Tú, medio raro! ¡Ven, súbate a la canoa conmigo! ¡Esto es terrible! ¡Oh, se ha caído! ¡Hay algo! Importan, llévate la computadora, llévate las consolas, la radio debe continuar. ¿Cómo operar, Rodrigo, sin una computadora? ¡Venga conmigo, no! ¡Help! ¡I need somebody! ¡Help! ¡Not just anybody! ¡Help! ¡Help, Caletti, help! ¡Caletti, help! ¡Help! ¡Help! ¡I need somebody! ¡Help! ¡Not just anybody! ¡Help! ¡You know I need someone! Young was so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my Won't you please, please help me?